¿Cómo quieres? Dime que me quieres, si me quieres. Como digas que te quiero. Parece que amamos demasiado, pero dime que me quieres. ¿Cómo quieres que te diga que me quieres, si me quieres? Y como diga que me quieres. Amamos, parece demasiado. Dime que me quieres, como quieres. Dime que me quieres, si me quieres. Y como digas que me quieres. Demasiado el mundo, parece que nos queremos. Demasiado el mundo, lo queremos. Dime que me quieres, parece que te quiero. Por eso esta canción, que te quiero. Dime que me quieres. Donde me veas iluminando tu luz infinita, indescriptible emoción en lo alto, un acorde que consiste que veas mi corazón gritar de amor, quedarme en el río solo para vos. Dime que me quieres. Parece que amamos demasiado. ¿Cómo quieres que me sienta si no me dices que me quieres? Y si me quieres, y como digas que me quieres. Parece que amamos demasiado. Parece que amamos demasiado.